Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y bueno, tenemos hoy el agrado y la fortuna de contar con la presencia de aquí de compañeros que vienen del Estado de México a compartirnos un poco la problemática que están sufriendo en sus comunidades. En particular, ellos vienen de la comunidad indígena Otomí de Santa Cruz, Ayotusco, y también son parte de este frente de pueblos en defensa de frente de pueblos indígenas en defensa de la Madre Tierra, que ya habíamos estado coberturando en este programa y que bueno, están luchando contra varios megaproyectos que están afectando esa zona pues colindante ya de en las orillas de esta gran ciudad a la que le hemos llamado la ciudad monstruo. Y bueno, el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Gustavo Retama Núñez y con el compañero Pablo Romero, que bueno, pues nos van a informar un poquito lo que está aconteciendo allá en su comunidad y la lucha que hoy están llevando a cabo en contra de una carretera. Así que, si se pueden presentar, compañeros, por favor. Quiere decir que es, buenas tardes, la lengua otomí de la comunidad indígena de Santa Cruz de Ayutusco, municipio de Huizquilucan, en el Estado de México. Venimos a hacer una denuncia en contra de un proyecto del señor Enrique Peña Nieto, desde el 2010, que se dio el despojo de nuestras tierras de bienes comunales. Por lo tanto, bueno, más que nada se tomaron las atribuciones, licitaron una licitación donde ni siquiera se tomó conocimiento de la comunidad, y por lo tanto estamos inconformes en ese proyecto, ya que es un proyecto de una autopista de paga que no va a ser beneficio ni siquiera para la comunidad. Y lo más riesgoso es que en este momento estamos sufriendo el escaseamiento de agua, que por todo donde está pasando ese proyecto, pues están los manantiales, los ojos de aguas. Inclusive, bueno, se le ha hecho de conocimiento en varias ocasiones, inclusive medios de periódico donde se denunciaron los pozos que existen. Y así es como los señores, inclusive el mismo secretario general de Comunicaciones y Transporte del Estado de México, dice que él claramente dice que no va a pasar nada en ese lugar, que sigue en su, que no hay riesgo, y por lo tanto, bueno, ahorita los riesgos ya está disminuyendo el agua. Por lo tanto, bueno, este proyecto pasa por Magdalena, Magdalena Chicaspa, Santa Cruz Ayutusco, San Francisco Ayutusco, La Concepción Xochicuautla, San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzilapan y Santa María Tlaminolpa. Son las comunidades que van a ser perjudicadas, y es un riesgo, bueno, donde está derribando muchos árboles, que actualmente en este momento otra vez volvieron a rezar las maquinarias y están escarbando van a hacer perforación de un cerro donde van a pasar un túnel aproximadamente de 2 kilómetros, y allí en ese lugar también hay mucha vegetación, muchos árboles, y allí existen manantiales, cascadas, que muy pronto ya no contaremos con eso. Entonces es algo muy grave que este señor, hoy candidato, pretende llegar a la presidencia de la República. Sentimos que verdaderamente es un peligro porque no, ni siquiera tiene consentimiento. Se están violando todas las leyes, se brincaron todo en norma. Inclusive, bueno, hemos hecho las denuncias correspondientes, hemos seguido los procedimientos jurídicos, los amparos mismo. Y hasta ahorita, en ese momento, el Poder Judicial no ha resuelto favor de nosotros, siempre ha buscado las salidas para que no que nosotros, bueno, como comunidad no hemos tenido una sentencia favorable donde ese proyecto haya se dé la suspensión definitiva. Entonces, por lo tanto, hacemos públicamente que en ese momento, bueno, más que nada los medios nos den el espacio. Mañana vamos a hacer vamos a acercarnos con la el periodista Carmen Aristegui, donde también vamos a hacer una denuncia sobre estos actos que se están cometiendo en contra de la comunidad. Y asimismo, bueno, hacemos públicamente aquí mismo la radio en este momento, y hacemos una invitación para el sábado 30, que tenemos una allí, vamos a hacer un recorrido conjuntamente con un perito donde están evaluando los daños, y que asimismo conozca de profundamente a nuestra comunidad cuáles son los daños que está impactando este megaproyecto. Muchas gracias. Pues sin duda un tema bastante ejemplar, ya que hoy el señor Peña Nieto se hace llamar abanderado del Partido Verde Ecologista y bueno, dice tener una propuesta ecologista o dedicada en torno al medio ambiente, y sin embargo hoy lo que ustedes nos vienen a testimoniar pues es muestra exactamente lo contrario. En el caso particular de Santa Cruz Ayutusco, una imposición de una autopista, pero en el caso de el Estado de México, varias imposiciones que, bueno, pues han obligado a que a las propias comunidades se tengan que agrupar en este frente de pueblos para defender su comunidad. ¿Cuáles han sido las respuestas por parte de la autoridad? ¿Qué han habido acercamientos? ¿Han dado alguna opción, ¿no?, hacia la comunidad para defender sus tierras? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno del Estado de México? Automáticamente, bueno, hemos hecho varias manifestaciones. Hasta ahorita no hemos tenido, ni siquiera se han tomado la molestia de recibirnos, de darnos una respuesta concreta. Ellos están esperando que se terminen los juicios, los procedimientos que hemos llevado. Posteriormente, bueno, sabemos exactamente que ahorita, hasta en este momento de lo que hemos sentido, no hay estado de derecho para nosotros, porque bueno, como sabemos exactamente que no está al servicio del pueblo, de la comunidad, sino que están al servicio de los grandes las grandes empresas transnacionales. Pues no sé si también nos quisieran un poquito informar acerca de qué otras luchas está agrupando este frente de pueblos, este frente indígena otomí, que entendemos que bueno, no solamente está en el caso concreto de la lucha en contra de esta autopista de Toluca, entiendo que se llama esto la autopista verde, como la quieren hacer nombrar, que bueno, pues todas estas megaconstrucciones, carreteras que han hecho al borde de la ciudad monstruo, pues todas han generado en este mismo tipo de conflictos con las comunidades que, bueno, pues se han impuesto por encima de las decisiones de las comunidades. Pero ¿qué otros conflictos está agrupando el Frente de Pueblos allá en esta zona del Estado de México? Bueno, los conflictos que ahorita tenemos a la vista, bueno, es el despojo de tierra, invasión, asentamientos irregulares, tala clandestina, infinidad de cosas que se vienen. En este momento, bueno, sabiendo que no tenemos respuesta, vamos a agruparnos con otras organizaciones para que en su momento, bueno, tenemos que hacerle notar a la autoridad para que nos haga respetar nuestros derechos. Bueno, pues no sé si se nos esté pasando algo que nos quieran comentar, que sea importante mencionarlo ahorita aquí en la radio. Pojamadi Cita, Pojamadi Juada, Radio Zapote. Pues buenas tardes, mi nombre es Gustavo Retama. También soy integrante y parte de la comunidad de Santa Cruz Ayotusco. Santa Cruz Ayotusco está en defensa de la vida, en defensa de la tierra, ¿sí? En buscar una mejor calidad de vida para todos. Nosotros venimos a exponer el tema que ya repitió mi compañero, pues se puede decir que no al proyecto de Enrique Peña Nieto, donde Enrique Peña Nieto solo busca cercar la perimetral del Estado de México para después cobrar una cuota para pasar por nuestras tierras, y es lo que no queremos. No es tanto que ya no queremos buscando o buscando otro tipo de gobierno, sino queremos que primero nos respeten, porque primero está en tiempo y primero en derecho, y primero son nuestros bienes comunales. Nuestros bienes comunales están titulados por un título primordial, un título virreinal desde 1644, donde se nos reconoce a Santa Cruz Ayotusco 10,000 hectáreas de propiedad comunal aproximadamente, ¿sí? Llevamos un juicio, este juicio va bien, gracias a los compañeros, gracias a todos los medios que nos los pues hacen presente, en este caso Radio Zapote, que nos está abriendo el espacio. La cordial invitación para que sigan apoyándonos, para que sigan difundiendo este material. Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros. Parece que va a haber otra pregunta. Bueno, solamente, ¿hay algún contacto para la gente que esté interesada en saber más sobre el caso o que quiera comunicarse con ustedes, ya sea para pedirles una entrevista o para saber más? No sé si tienen alguna forma de contacto, algún correo o algo por el estilo. Sí, en este momento, bueno, pues vamos a dejar nuestros correos para que si hay alguna organización, algunos compañeros que se interesen en apoyarnos o en confirmar exactamente sobre el ecocidio que se está dando en nuestro lugar, con mucho gusto vamos a dejar nuestro correo para que en su momento también nos hagan llegar y qué días estén por allá. Bueno, con mucho gusto los Santa Cruz los espera con los brazos abiertos, porque bueno, esta lucha no es nada más de Santa Cruz. Sabemos exactamente si este lugar se desbasta, se permite que se siga tirando los árboles, automáticamente es parte del pulmón del Distrito Federal y el Estado de México. Tenemos también una cuenta de Facebook abierto que se llama facebook.com/SantaCruzAyotusco, igual un Twitter que se llama @SantaCruzAyotusco. Ahí pueden compartir y publicarnos en el muro, además de noticias, pues todo lo que quieran saber y fotos y videos, pues ahí podemos compartir el enlace. Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros que el día de hoy nos están acompañando aquí en la cabina de Radio Zapote para darnos este testimonio, y bueno, sin duda vamos a estarle dando seguimiento, estaremos acompañando no solamente a Santa Cruz Ayutusco, sino todo el Frente de Pueblos Indígenas, para que pues estemos con ellos en esta lucha por la defensa de la tierra y por la defensa de los bosques. La Ciudad de México, el área metropolitana, está rodeado de hermosos lugares, llenos de bosques, llenos de ríos, que bueno, pues hoy esta avaricia urbanicida, hoy esta ciudad que quiere avanzar impune por encima de los derechos de los pueblos indígenas, les está arrebatando sus tierras, y bueno, pues vamos a estar apoyando y atentos a lo que esté pasando en esta lucha. Y bueno, pues muchas gracias, compañeros, y pues les decimos que sigan aquí en el programa Hijos de la Tierra. Tenemos más información también del Estado de México, tenemos preparado también para hoy un bloque que va a hablar acerca de los daños socioambientales que ha causado el gobierno del Estado de México, en particular ahora que el Movimiento 132 también ha planteado hacer un apartado dentro de su propio movimiento sobre la lucha del medio ambiente. Bueno, pues hay mucho que decir acerca de lo que está pasando en el Estado de México. Atenco es uno de esos casos, pero lo vamos a mencionar en el bloque de adelante. Así que bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros que vinieron a participar y vamos a continuar con un poquito de música y regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar, guerra pero marginal en guerrero chorizo, indigente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor, se te mete en la conciencia pa' que luche, y te saca lo de pueblo mapuche, boca chai encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemún, montún libertad pa' bailar purrún, sin que nadie hable weas como el curafún. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro, apaga la ley y aprende tus derechos. Que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar